Vamos a tener una charla con una amiga del programa, actriz, obviamente profesora de danza y aparte una de las referentes de la cultura en la ciudad de Concordia. Hablamos de Marta Kott, que la tenemos porque se viene una presentación ahora, este fin de semana, más precisamente el domingo, sucede danza. Hay mucha improvisación, me parece, ¿eh? Marta, buenos días. Pablo Benítez te saluda de Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. Encantada de hablar con vos una vez más. Ahí está. Bueno, para nosotros siempre es un gusto tenerte, Marta. Bueno, y se viene una nuevamente en este ciclo que la verdad que nos encanta, los domingos a las 20, un clásico de Pueblo Viejo, el teatro, ¿no? Y ahora nuevamente una propuesta que vas a encabezar vos, Marta. Contanos un poquito. Bueno, sí, se viene una nueva versión de Sucede Danza, que es un ciclo que en Concordia lo hice en el 2017 durante 15 semanas seguidas, y ahora, bueno, lo estoy reponiendo a partir de un proyecto que presenté a los fondos concursables de la provincia y que fue ganador, así que tiene una puesta en cuatro ciudades distintas, dentro de ella Concordia, que mirá, toca este domingo. Mirá qué lindo, mirá qué lindo. Y para contarle a la gente, porque hay mucha improvisación en esto, ¿no, Marta? Sí, sí, es un juego performático de improvisación, donde yo bailo, actúo, y hay una persona artista invitada, que en este caso es Florencia Estequina, que es bailarina, docente de danza. Mirá. Además es médica y tiene un cruce muy interesante ahí, que ha atravesado sus conocimientos sobre el cuerpo desde la danza y también desde la medicina. Va haciendo un recorrido muy interesante, así que bueno. Florencia es la invitada. Mirá qué bueno, mirá qué bueno. Yo en una parte leía que es como una modalidad diferente, ¿no? Con la gente pudiendo disfrutar de la noche mientras está ocurriendo el show también. ¿Esto es así, Marta? Así es, la gente puede estar sentada, comiendo, bebiendo algo, mientras va sucediendo el evento. Que es eso, como que tiene partes de improvisación, todo es improvisación basado en una estructura donde bailo, actúo yo, también Florencia, donde mantenemos una charla entre las dos, compartiéndole a los espectadores qué nos moviliza en ese instante. Mira. Y a partir de ahí distintas dinámicas que va convirtiendo el evento en una fiesta, digamos. Esa es la idea. Mirá vos, por eso se habla de lo lúdico, lo de jugar un poco también. Así es, es un juego, la propuesta es a jugar sin juicio de valor, sintiéndonos parte de un universo, de un microclima creado en ese momento, donde nos permitimos jugar. Exactamente. Perfecto. Esto que me pareció importante, esto que dijiste, se participó, el gobierno termina apoyando y en cuatro presentaciones. Una es Concordia, después ¿dónde más se presenta, Marta, si se puede contar, si ya está confirmado? Sí, sí, sí. No, ya la hice en Chajarí. Perfecto. El primer fin de semana de noviembre. La artista invitada ahí fue Mariana Viana, que es cantante y bailarina de folclore, y ella abordó sus intereses, estaban apoyados en la relación de la voz y el cuerpo, y estuvo muy hermoso, la gente, las personas se sintieron muy involucradas y terminamos todos muy felices. Y después lo hice en Gualeguaychú, con una actriz, Agustina Isola, que es actriz y docente. Y también, viste, cada sucede tiene la impronta que le da le invitade. Mirá vos, qué a partir de los intereses de esa persona, de ese artista invitado, es que van surgiendo las temáticas y las propuestas escénicas y de juego. Mirá qué lindo. Y la semana que viene estoy en Paraná, en la Sala de Teatro del Bardo. Mirá qué lindo. Y ahí lo voy a hacer con una drag queen fantástica, con Reina Hills. Mirá vos, sí, también, sí. Como que se dispara hacia lugares muy diferentes cada uno. Marta, ¿y se puede contar la génesis de este proyecto? ¿Cómo, porque viste que está bueno conocer también la parte de la dramaturgia, la creación de todo esto. ¿Cómo va surgiendo una idea como esta? ¿Qué te pasó en ese momento? Ah, mira, qué buena la pregunta. Uh-huh. En ese momento estaba como muy absorbida por la dirección y la docencia, uh-huh. y hacía bastante tiempo que no estaba yo en escena. Uh-huh. Y quería estar en escena y quería compartir todas aquellas cosas que venía investigando, uh-huh. y que me venían atravesando. Entonces inventé este formato y con la idea de bailar yo, de que me vean bailar, actuar, ¿no? Porque es, bueno, es está atravesado por distintas disciplinas. Uh-huh. Bailar, actuar, cantar, dibujar. yo, que me vean hacerlo y que den ganas de hacerlo, uh-huh. y que otros propongan también, uh-huh. y que a partir de esas propuestas también nosotras respondamos y se vaya armando la ronda ahí para que se mueva la ronda, para que los cuerpos entren en ese universo tan placentero que es para mí, ¿no? Uh-huh, como lindo. Compartir eso. Y así nació, y esa es la idea que me sigue moviendo. Qué lindo lo que contás. Te quiero meter en un tema de este escenario que atravesamos hoy, de que puede ser lo económico, lo político. No te quiero meter en un brete, Marta, pero te quiero preguntar, porque está bueno. No hay problema. Vos remarcaste el apoyo, en este caso, del gobierno, y está bueno porque nosotros entendemos que muchas veces la cultura juega un rol clave en la resistencia, en las voces de los pueblos. ¿Te pasa algo? ¿Analizás algo de lo que está pasando hoy en la Argentina, Marta? Sí, claro, uh-huh. me pasan muchas cosas. Uh-huh. Yo soy una del que pertenece al grupo del 40% que no votamos a Milei. Uh-huh. Así que, bueno, porque creo justamente en un Estado presente, creo en la defensa de los derechos, uh-huh. Uh-huh. en los 30.000 desaparecidos. Ahí está. Uh-huh. Aún así, y estando en esta situación, también yo soy una militante del amor, uh-huh, uh-huh. así que estoy en el periodo de aceptación, uh-huh. Esto es una democracia, respeto a las personas que piensan diferente, y desde el amor y desde la apertura, ver cómo vamos encontrando el camino para defender los derechos que ya hemos adquirido, uh-huh, uh-huh. para poder tener entre todos esa Argentina que ambicionamos. Uh-huh, uh-huh. Hay cierto grado de preocupación, ¿viste? Por el recorte a la cultura que celebrábamos cuando aparecían. Hoy, cuando se habla de estos ajustes y todo eso, uno entiende que puede impactar en muchos sectores y la cultura no es ajeno a eso. ¿Esto también es un escenario de preocupación, Marta? Por supuesto. Uh-huh. Viste que ya el anuncio de que cultura no va a ser más un ministerio, sino que es una secretaría, uh-huh, uh-huh. Fue así como un instante de preocupación, uh-huh, de ver cómo se resuelven las situaciones, cómo uh-huh. se sostiene la cultura y el arte en un Estado que recorta el presupuesto, uh-huh. entendiendo que la baja de categoría de ministerio a secretaría influye directamente en un presupuesto, uh-huh, ¿no? Seguro, seguro. Entonces, viendo que, bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo va a ser? ¿Viste? Sí, sí, ¿Cómo sí. ¿Cómo se va a resolver? La cultura, el arte y la cultura es una actividad inmanente al ser humano y en todos los países del mundo está apoyada y sostenida la actividad, no los artistas, uh-huh. la actividad sí, sí, sí, por el Estado, ¿viste? Sí, sí, sí, que hay una... como la ley del teatro, la ley nacional del teatro que tenemos vigente en la Argentina, justamente apunta a eso, no a sostenernos a nosotros los artistas que somos trabajadores y que vivimos de nuestro trabajo, uh-huh. sino a sostener la actividad para que sea un beneficio para toda la comunidad, uh-huh, para sí. los habitantes del pueblo argentino. Uh-huh, sin duda, sí, muy grande. Entonces, esa por ahí es como uh-huh. un concepto, viste, que se que se confunde, sí. ¿Viste? Que no está claro. Pero bueno. Buen análisis, Marta. Bueno, volviendo a lo que va a pasar el domingo, contanos un poquito el tema de las entradas, Marta, si reservamos, cómo van a manejar ese temita, tirame los valores también para el oyente que siempre nos pregunta por la actividad teatral acá en el programa. Bueno, es entrada libre, con contribución voluntaria, es decir, les vamos a dar un sobre donde van a aportar lo que cada uno considere y pueda aportar. Es una actividad con mesas, así que estamos invitando a que reserven sus mesas al 3454-19-2481. Es el teléfono de las reservas de Pueblo Viejo, no es el teléfono de las reservas de teatro, sino de las otras actividades de Pueblo. Ahí está, bueno, entonces, buenísima la clase. Eso, invitarles a que nos encontremos, que no importa que pensemos diferente en este momento, sino que es eso, es empezar a encontrarnos desde la diversidad, desde el pensamiento diferente y crearnos el universo que necesitamos para vivir. Qué lindo, qué lindo. Marta, bueno, siempre es un gusto tenerte, gracias por la predisposición siempre. Y bueno, el domingo seguramente nos vamos a dar una vuelta para disfrutar de Sucede Danza, ¿eh? Gracias por la comunicación, Marta. Bueno, les esperamos con mucho gusto. Perfecto, te mando gracias un beso por grande. Gracias por esta comunicación. Adiós. Ahí está. Qué linda charla. Bueno, siempre qué lindo análisis hizo de este escenario y de la